río, un barco arenero, suena la sirena, el 1 de enero. Pasa por el río, un barco arenero, suena la sirena, el 1 de enero. Pa, pa, da, bum, pa, pa. Pa, pa, da, bum, pa, pa. Pa, pa, da, bum, pa, pa. Pa, pa, da, pa, da, pa. Me baño en el mar porque así lo quiero, desde la mañana del 2 de febrero. Me baño en el mar porque así lo quiero, desde la mañana del 2 de febrero. Pa, para bum, pa, pa. Pa, para bum, pa, pa. Pa, para bum, pa, pa. Pa, para, para, pa. Voy a la montaña, monto mi caballo, doy un paseíto, es el 3 de marzo. Voy a la montaña, monto mi caballo, doy un paseíto, es el 3 de marzo. Pa da bum pa pa, pa pa da bum pa pa, pa pa da bum pa pa, pa pa da pa da pa. Voy al Uruguay en ferrocarril, cuántas veces puedo desde el mes de abril. Voy al Uruguay en ferrocarril, cuántas veces puedo desde el mes de abril. Pa pa da bum pa pa, pa pa da bum pa pa, pa pa da bum pa pa. Pa, pa, da, pa, da, pa. Vuelo en avión y en reactor, suena la campana de mi despertador. Pasa por el río un barco arenero, me baño en el mar porque así lo quiero. Voy a la montaña, monto mi caballo. Voy al Uruguay en ferrocarril, vuelo en avión y en reactor, suena la campana de mi despertador. Pa, pa, da, bum, pa, pa, pa, pa, da, bum, pa.